Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Para Leo, ay, pues muchas felicidades, mi querido Leo, ahora sí, el sol está en tu signo. Y a pesar de las circunstancias adversas que puedan existir a tu alrededor, bueno, pues para ti es el momento preciso para autoafirmarte como el gran líder que eres. Sí, mi querido Leo, tú eres en definitiva uno de los líderes que nos van a guiar, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino más adelante. Así que en estos días vas a observar cómo se va incrementando tu orgullo, tu vitalidad y tu sentido del poder. Tienes que canalizarlo positivamente para que alcance todas las áreas de tu vida. Y ojo, cuidado de que esto no sea en sentido negativo, porque a veces, mi querido leoncito, híjoles, caes en algunas actitudes que pueden parecer arrogantes o egocéntricas. Si cuidas este pequeño detalle, bueno, pues todo demás va a ir de maravilla. Trabaja contigo mismo para que los acontecimientos externos saquen a la luz lo mejor de ti. Te repito, Mercurio estará retrógrado del 20 en adelante. No hay que firmar contratos, no hay que tomar decisiones importantes esos días. Y el día 22 por fin llega el sol a lo que te interesa, al sector de la lana, lo cual, bueno, pues será bueno para hacer negociaciones, pedir aumento de sueldo, ir a pedir chamba, todo lo que tú quieras y que te ayude a mejorar tus ingresos económicos. Y por supuesto, no olvides las recomendaciones de que estamos un momento un poco difícil en la economía, así es de que si te llega la lanita, pues no te la gastas, inviértela. Es una diferencia muy grande entre inversión y gasto, porque cuando menos de momento, acuérdate que los aspectos astrológicos pues no son muy favorables. A ti también te recomiendo que salgas de viaje si puedes hacerlo, que te tomes unos días de vacaciones, claro, tomando tus precauciones, porque te podrías encontrar con algún contratiempo. Si vas a salir en coche, revísalo bien, las llantas sobre todo, porque las lluvias están bastante fuertes. Y bueno, las relaciones en tu entorno, incluyendo a la familia y a la pareja, pues ya han pasado un temporal negativo y vas a poder disfrutar en armonía de todos ellos para poder festejar en grande, pues, la fecha de tu cumpleaños. Astrología.